dead load. John up, gone higher, all aboard. I'ma take my seat right way back. Watch out, memory. Take what I

escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Buenas noches, unos minutitos tarde, el peluca demorado como habitualmente sucede. Capítulo muy, muy importante y trascendente, capítulo número 79, si no me equivoco, de Todos los peces el pez, donde vamos a ir a introducirnos en la fantasía. Previo a esto, recién llegamos, puntual, señor Lucho Luis López Locurto, ¿cómo anda? Muy bien, gracias por invitarme de vuelta. No, cayó de sopetón, pero usted está siempre invitado, hace un montón que no venías, ¿no? Sí, hacía. ¿Cuánto hacía? ¿Recuerdas? No me acuerdo cuándo fue la última vez. No sé si después de Los Pitufos, una vez más. Alguna también. Pero hace como unos 20 capítulos que no. Un no montón. Sí. Unos cuantos meses. Che, siempre es algo muy, muy lindo. Primero desde el costado sensible y humano, pues te quiero mucho. Y después porque siempre construye mucho. Sobre todo, y bueno, vamos a dedicarle unos minutitos en la previa a esta situación actual. No era la idea del programa. Después nos vamos a meter de lleno en el contenido. Bueno, nada. Constantemente se hacen desde este programa comentarios, ¿no? Y apreciaciones, reflexiones acerca del tema del feminismo y demás. Siempre muy de acuerdo con la mayoría de las cosas. Simplemente hoy tenía la necesidad de hacer un reparo. Un reparo, y quiero que vos construyas después al respecto de esto, Lucho. Siento una frase que usamos siempre acá, que nace de un programa con Juancito, un operador que antes nos solía operar, valga la redundancia, que la frase es la pata dentro del tarro, ¿sí? Que más de una vez cuando hacemos reflexiones, ¿sí?, introspecciones o análisis de situaciones pasadas en nuestra vida, con una reflexión acorde a propuestas nuevas, ¿sí?, a nuevas cosmovisiones, si se quiere, de temas, es indudable que vamos a encontrarnos mojados o con la pata dentro del tarro en más de uno de los análisis. Y quiero que en ese aspecto seamos un poco más empáticos, cautelosos, humanos, entre la sociedad, entre estos dos bandos que se generan casi por naturaleza, entre el hombre y la mujer. Porque claro, claro está que estamos lejos. Básicamente lo que voy con esto es cuando empecé a repasar un montón de las cosas que se están postulando, yo digo, es verdad, loco, hemos tenido situaciones sin llegar a una violación, pero si lejos estábamos de eso. Ayer hablaba con un amigo, es como que nos sentíamos mal por cosas, que tratos quizás que en algún momento podemos haber llegado a tener, que nunca se reparó. Y hoy por hoy, con otros elementos, con otros parámetros de análisis, podemos darnos cuenta de que había errores más o menos, ¿entendés por dónde viene la mano? Esto, yo pienso, uso el ejemplo del cigarrillo. Hace 10 años fumábamos en las facultades y jamás nos poníamos a pensar si estaba bien o mal eso. Bueno, quiero esa consideración, ese ítem, aparte de decir, onda, realmente ayudemos a la reflexión y saquémoslo adelante juntos, digo. No sé, Luchito, si quieres acotar algo al respecto. Mirá, para mí lo que es fundamental en esto de la idea del feminismo es primero pensar qué es lo que quiere el movimiento feminista con la reivindicación del género, como y la conceptualización de lo que es el género y fundamentalmente de lo que es el feminismo. La mayoría de los hombres que están en contra del feminismo, que yo he escuchado que están en contra del feminismo, sí, sí, en contra o que manifiestan alguna, claro, algo en contra del feminismo, sí, sí, sí, hablan desde, no diciendo que en realidad está mal, sino que está mal pregonar un feminismo así como está mal el machismo. Bien. Entonces, es fundamental entender que el movimiento feminista lo que no busca imponerse sobre el género masculino, como el género masculino lo hace. No, eso estamos de acuerdo. Históricamente, o por lo menos lo hizo históricamente, sí, sí, sí, sobre el género femenino. Seguro. Lo que busca el feminismo es establecer una igualdad. Exacto, y para eso tiene que realzarse, eso está claro. Exacto. Pero en un post ayer, casualmente, de una chica con la que tengo mucha afinidad incluso, mira, básicamente el post era el siguiente. Era algo así como, todos los que están de acuerdo, todos los pibes, pibitos, así era como despectivamente, que ahora están saltan contra Dartés, ponele, o cosas por el estilo, revisen y un loco, un catálogo de situaciones por las que puede haber pasado como varón que estarían engendrando algún hecho de violencia de género. Y repasando ese catálogo, digamos, es donde uno dice, loco, mirá, en este ítem, yo en este programa, tipo, entrego el alma, no tengo problema en hablar de mí. Puntualmente, ¿sabés qué fue? Recordé en parejas anteriores, siendo más joven uno, esa situación de, viste, el varón lo va a entender muy bien esto. El varón de antaño, sobre todo, ¿no? Esa situación en la que por ahí no hay una total convicción a la hora de tener relaciones sexuales, pero hay como una puja, pero no es una puja violenta. Mira, yo hablaba con un amigo que me decía, termino teniendo relaciones sexuales siempre. Analizándolo con el paradigma actual y con la verdad real, ¿no? Y con el sufrimiento y con todas las cosas que podemos observar hoy, realmente son hechos punibles. Pero digo, hay ejercicios de cosas que se fueron heredando, tanto a la hora de perpetuarlo como de avalarlo, ¿sí? Que quizás no tuvieron. Yo hago la significación en el término conciencia. En la medida en la que uno es consciente de un suceso, es donde tiene que cambiar las cosas. Bueno, en esa, me parece que ahí en la construcción de conciencia no es casual que todo esto se produzca ahora. Creo que las redes sociales, y es notorio, esto es algo indudable, las redes sociales están por lo menos coadyuvando a crear una conciencia de una manera que antes. Pero no quiero decir que no haya habido ninguna reivindicación feminista en la historia. No, seguro. Simone de Beauvoir, no sé, hasta acá hubo icónicas personalidades que representaron el feminismo de una manera excelente. Seguro. Pero creo que la dimensión que está tomando el tema se debe en parte a que cualquiera puede agarrar la bandera del feminismo y publicitarla, digamos. No, seguro. Con eso, bueno, también se producen distorsiones, ¿no? Hay cosas que se confunden. Es muy difícil controlar cómo se maneja la información de esa manera. Tampoco es que estoy hablando de que hay que controlar la información, pero sí digo, es, no es lo mismo. No, habría que controlar la opinión por ahí, ¿no? Y, pero uno mismo, sí, digo. No, el sujeto individual. La opinión es, lo que hay que hacer es formar a la gente para que pueda interpretar opiniones. Ese es el tema. Porque la verdad es que probablemente es una época de revoluciones. La misma información que yo puedo manejar respecto al feminismo o los conceptos que puedo tener presentes cuando hablo del feminismo, seguramente no son los mismos ni los que maneja mi pareja, ni mis viejos. Ni hablar. Ni mis abuelos. Ni en distintas regiones, en distitos ámbitos, ni hablar. Entonces, bueno, hablar de feminismo, y hay cosas que están muy bien, digo, hay cosas que están muy bien y que hay que darle, creo, bueno, Argentina con el Ni Una Menos ha sido pionera en Latinoamérica en la reivindicación de la bandera violeta, digamos, sí, y eso, sí, está, sí. Eso es, para mí es glorioso que no, suceda. No, ni hablar, es que de hecho acá hubo un capítulo en el que también así de sopetón tuve que caer en esta situación, que es en el casi, cuando sucedió, que al final no se aprobó, y digo, loco... El casi, vale, ahora voy. Claro, exacto. Y digo, estaba toda esa situación de decir, uy, loco, qué garrón que suceda en este gobierno, digamos, viste, como algunos jodían con el mundial. No, porque algunos decían, qué garrón, porque... No, porque... qué garrón, a ver, lo he escuchado, como diciendo, qué garrón, porque queda como que fue pregonado por el gobierno, y básicamente no. Que abrió el debate el gobierno. Bueno, pero fíjate que al final, después de toda la situación... se pasó un año más, evidentemente, porque ese año no iba a poder aprobarse, o no fue aprobado. Y me quedó una sensación de amargura total, porque digo, la puta madre, esto es terrible. Es como un capítulo que hicimos sobre el karma, que hablaba del karma que me da para después sacarme más. Y bueno, volviendo al eje de lo que planteaba de entrada, es, me quedó ese resquemor de decir, onda, mierda, en el análisis, a ver, lejos de los episodios más, soy un chabón tipo, en las reuniones suelo estar a favor del feminismo por sobre los comentarios boludos de muchas personas cercanas. Pero, es más, desde este programa siempre reparamos en ese sentido. Pero ayer me pasó eso de que cuando vi que en uno de los ítems de ese catálogo, vamos a llamarlo, digo, loco, mirá, básicamente, loco, me pasó en una relación hace muchos años de sentir que no estaba haciendo el amor en la mitad del sexo, posta, y decir, no, pará. O sea, porque me dijo algo así la persona en ese momento, la novia de ese entonces, onda, no, pero no estamos garchando, no sé cuál fue la palabra que se utilizó, como onda, yo no estoy haciéndolo también. Y en el momento fue como onda, y salirme. Y ahí empezó a cambiar. Cuando veo esto, loco, al toque me hace ruido. Y hablamos ayer con Chamil, usted lo conoce también, y donde decíamos, onda, horrorizados por estas pequeñas desgracias quizás, y lejos estábamos, no, obviamente, de los casos que se están exponiendo y demás, pero digo, atento con estas cuestiones, porque vayamos juntos, digo, ¿no? A resolver... esas cosas, porque, a ver, que la justicia diga una u otra cosa no hace al sufrimiento de esa persona. Porque si fue hace 100 años, esa persona seguramente habrá sufrido igual, por más que las leyes al respecto sean otras. Entonces digo, vamos a operar desde el costado humano, es lo que solemos hacer siempre. ¿Puedo entregar mi alma entonces yo también acá? ¿Cómo? Ya, sí, vos ya dijiste. Es algo terapéutico, boludo. A mí me gustaría hablar como hombre en recuperación, digo, como... Bien. Como machista en recuperación, porque creo, exacto, que, como hablábamos, lo del pucho hace 10 años, ¿no? Cualquier cosa. Exacto, amigo. Hace 10 años no íbamos a discutir si el aborto, si no el aborto, si la iglesia, el Estado, si eran dos cosas tantas distintas. Cosas. Un tantas. Montón de cosas. El feminismo, digo, tiene que cooperar en el discurso de todas las mujeres para que los hombres podamos entender, no para que nos podamos pelear. Entonces, cuando una mujer viene y me quiere plantar la bandera del feminismo como algo opuesto, totalmente opuesto al machismo, digo, como yo me quiero imponer por feminista sobre los machos, sí, sí, sí. A mí me genera reacción. La misma reacción que le genera a ella cuando el tipo machista, exacto, la maltrata, le hace algo. Bueno, a mí tampoco me gusta ser maltratado. Entonces, exacto, sí, sí, yo, sí, sí. Como hombre reconozco que estoy en recuperación, que voy o que quiero. Exacto. Además, que quiero. Vengo en son de paz, loco. Que quiero, voy en, claro, son de paz. Pero hay cosas que son naturales. Digamos, uno está determinado por el lugar que nace, por todo está determinado. Desde el país, la bandera, la religión, la cultura, la costumbre. Lo hereda. Lo hereda. Yo qué sé, vamos a decirle a los chinos que no sé, el arroz. Los perros, boludo. Sí, no, ah, seguro. Bueno, que no coman perros y que tienen que comer vacas. Mirá, si, yo, no, mirá, si voy vacas, al veganismo puntual, ¿cómo? Que tampoco que pueden comer vacas. Hijo de puta. Pero digo, ponele yo con el caso del veganismo, es como si yo condenase prácticas que en el momento que se ejecutaron eran acordes al pensamiento de ese entonces, ¿entendés? Y a eso es donde yo quiero hacer el hincapié. Nada, estamos en una casa que se embandera con las chicas. El otro día se suspendió un evento porque hubo denuncias sobre dos de los integrantes de una de las bandas que iba a tocar. Estamos a pleno, me recabe, estoy de ese lado, a pleno. Pero no obstante, bueno, yo pensaba siempre cuando hablo por ahí de política, digo, ¿puede un político que uno votó tomar una decisión distinta? ¿Puede la mujer de la que uno se enamoró un día pensar de otra manera? A ver, no es que uno tiene que compartir todo en absoluto. Bueno, ahí es donde me pasa. Yo vi pérdida de sensibilidad en personas que se caracterizaban por su sensibilidad. Y otras chicas que no. Porque también las es increíble las cosas que están saliendo. Digo, se está revolviendo la olla mal y entiendo que suceda esto. Y lo banco. Nada, estamos acá, pero ese, el brazo, que hay esté la mano. Eso es lo que quiero decir, ¿entendés? Hay una idea política de lo que es la igualdad que creo que se está poniendo, no sé, por lo menos en los últimos años bastante en crisis y se ha acentuado esta crisis en los últimos 10 años, te diría, o un poco más. Yo creo que desde el kirchnerismo para acá, sin levantar la, sí, sí, la sí. Digo, polvo respecto de claro, estamos en cine por todos lados. Una ideología política. Pero digo, la idea de la igualdad, que es una idea que viene creada desde que se conforman los estados modernos como lo tenemos hoy, que empieza todo esto en Francia, no sé, en siglo XVIII, ya ha terminado el siglo XVIII, creo que se está poniendo en tela de juicio porque la igualdad es una ficción que crea el Estado para darle tratamiento a las personas. La realidad muestra que la igualdad en realidad es una ficción. Entonces, que dentro de esa ficción hay que moldear la igualdad. Y los hombres, creo yo, no somos iguales a las mujeres. Las mujeres no son iguales a los hombres. Por suerte, menos mal. Porque y los hombres, en otros parámetros dentro de los hombres, tampoco. Es como yo digo, pero, estamos juntos viendo Iron Maiden y mañana va del lado de Lanús. Un mundo de mujeres sería igual de aburrido que un mundo de hombres. Seguro, seguro. Un embole, un mundo seguro. De hombres sería un embole. Entonces, creo que en esa desigualdad hay que ver cómo encontrar la equidad. Seguro. Y esa equidad tiene que venir construida desde un discurso que tiene que ser moderado. Lo que pasa es que, claro, cuando el hombre intenta imponerse con golpes, es muy difícil que la mujer no, quiera venir seguro. Con un discurso moderado. Pero creo que... Pero hay una apertura de conciencia enorme ahora. Por lo menos, desde los que tienen la responsabilidad sobre algunas ONG que están llevando muy bien la causa adelante... El discurso tiene que propender a eso, a concientizar. Y esto una vez me lo... Digo, una vez una persona me retrucó muy bien algo que yo estaba diciendo sobre la violencia psicológica y bueno, ¿no? Porque para nosotros, digo, para los hombres en general, es muy difícil opinar sobre algunas cuestiones. Sobre el caso, vamos al caso particular, yo estaba hablando de una situación donde una mujer aparece... en malla, y creo que no sé si le faltaba la parte superior de la bikini y en una tapa de revista, y ellas lo ponen ahí hablando del feminismo y de la violencia psicológica. Y bueno, entonces yo preguntaba hasta qué punto puede cuestionarse esa mujer en términos de objetividad, pero no de objetividad en cuanto a la interpretación, sino como exacto. Objeto. Porque esa mujer también toma sus propias decisiones. Si yo bien. Me quiero poner en la tapa de una revista... Bueno, eso es lo que postulan muchas de las chicas. En pelota, la verdad, que salgan otros hombres a defenderme me parece bueno, difícil. Yo planteé esto. Exacto, no, ellas te dicen, y está muy bien, tenés que poder hacer lo que quieras. Más allá de que ellas tengan razón o que yo haya tenido razón, mejor dicho, en tiempo pasado, porque esto pasó hace como 2 años atrás, una mujer me explicó muy bien qué era la violencia psicológica y por qué el feminismo planteaba esto. Capaz que porque por esto de vuelta de la determinación y que como los hombres somos... machistas y digo en recuperación hacia el feminismo, las mujeres también lo son. Perfecto. Y es de entender que en el caldo de cultivo sucedan este tipo de cosas. Pero bueno, no, nada, gracias por prestarte. Quería hacer el parate en esto porque, nada, yo opinando a favor de lo que ponían en este post, tuve que hacer la salvedad de decir, onda, son heavy hasta para... a ver, no, tampoco quiero ser... Hasta los más inocentes iba a decir, pero digo, es imposible hacer el nado real, ¿no? Y no salir manchado. A ver, desde... Es como cuando hablamos del fútbol, no salir manchado por haber cantado canciones. A ver, somos un montón de cuestiones que para resolverlas realmente y entenderlas y ser conscientes, tiene que haber voluntad de cambio y entender que tenemos la pata manchada. Bueno, bien, ¿qué hacemos al respecto? Nada, era básicamente eso. Usted habló de ficción recién. Hablé de ficción, sí. Bueno, el programa de hoy, ya metiéndonos en las tintas reales, tiene que ver con estas cosas. Tiene que ver con la fantasía. Primero vamos a dejar una canción de unas personitas que me revolucionaron en este último tiempo. Era un programa infantil de los 80 en España. Ellos eran Enrique y Ana, esto es Super Disco Chino. Bueno, vamos a ver cómo les sale. Esperemos que bien. Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. Aquello que reluce en lo alto de un palillo, remolino. Es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Abulen los debeles, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido. Es un disco de la China, es el super disco chino. Y me prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco. Qué jaleo, todo el mundo está en disqueo. Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Los primeros que consiguen ser presentados en programa especial por Doble Z Televisión. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La disposición del conflicto, por lo menos la vicisitud que propone la rivalidad entre la realidad y la fantasía, no es cosa novedosa. Psicología, comunicación, misticismo, ciencia, religión, poder, son ítems o elementos en los que a menudo termina uno cayendo al intentar siquiera comenzar a trabajar sobre este tema. Una realidad aparente, montada, no parecería ser algo que agrade al ser humano. Si es que este acaso es consciente de esta situación. En la película Matrix se observa a un Keanu Reeves decidido a saber la verdad, aunque no obstante, otro de los personajes, pese a ya saber esto, decide vivir una vida artificial, ser parte de una realidad construida por sobre la mismísima y pura verdad. El mundo del humano adulto actual, lejos de siquiera cuestionarse cosas semejantes, al menos en demasía, construye su vida funcional operativamente entre los cimientos que hereda, dejando poco lugar a planteamientos de esta índole o simplemente, ¿por qué no?, menos goces de momentos que, para poder ser, se ofrecen lejos por fuera de la vida real. A esto vamos a llamarlo fantasía. Bienvenidos al mundo de Opey y las criaturitas silvestres. El palacio El palacio del rey número 9 se engalana con una linda reunión. Las vocales son invitadas de honor. Y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color. Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor. Y así se ríe la ja, ja, ja, ja. Y así se ríe la je, je, je, je, je. Pero ríe más la i, porque se parece a mí, je, je, je, je. Y así se ríe la o, jo, jo, jo, jo. Pero no ríe la u, porque no ríe la u, porque el burro ríe más que tú. A ver, el palacio del rey número 9 se engalana en una linda reunión. Las vocales son invitadas de honor. Y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color. Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor. Y así se ríe la jajajaja, ja, ja, ja, y así se ríe la jejejeje, je, je, je, pero ríe más la i, porque se parece a mí, je, je, je, je. Y así se ríe la ojo, jo, jo, jo, pero no ríe la u, porque no ríe la u, porque el burro ríe más que tú. Si se ríe la jajaja, ja, ja, ja. Y así se ríe la jejejeje, je, pero ríe más la i, porque se parece a mí, jejejeje, je, je. Y así se ríe la o, oh, oh, oh, oh, pero no ríe la u, porque no ríe la u, porque el burro ríe más que tú. Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los peces el pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. Fantasía. Una oportunidad quizás para quebrar el tiempo, para barajar de nuevo. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo terreno en el mundo de la fantasía. Cada vez es menos común una charla con algún peluche, acudir a un amigo imaginario o intentar una transformación a partir de un convencido, sí, pero delirante truco o efecto de magia. Lo que empieza a llamarme la atención es que casualmente, cuanto más se va dando este crecimiento, a medida que más nos alejamos de este niño que fuimos, más parece que lo necesitemos. Pero los niños aún lo tienen. Lucho, ¿qué onda con la faceta peluca a niños? A mí me llama la atención que cómo se destaca tu voz en esta canción. Está cantada linda. Lo hablé el otro día con Fernando. Ferdi Nicola estaba acá con nosotros sentado. Y el día que la escuché le dije, ya escuchó esto. Y se lo pasé. Bichita era el que nos había recomendado. Claro. Que escuchemos el audio ese que había quedado colgado. Perdón, todos personajes radiales, ¿no? Sí, son todos conocidos. Hay gente que ha aparecido por estos lugares. Y le digo, ¿viste qué bien que suena? Y Fer agarra y me dice, lo que pasa es que se le entiende mucho, mucho lo que canta en esa canción. Así que te felicito, me parece que salió buenísimo. Está lindo. No te hacían esa faceta. No, y yo tampoco. Claramente suponía que no era lo tuyo. Muy bien. ¿Y esto hoy son aplausos? No, es muy lindo. Bueno, si bien uno, fantasía, vamos a operarlo desde ese lado. La reflexión es un poquito como para darle un marco a la mera voluntad de hacer esto. Pero encuentro un sentido, claramente. Cada vez más lejos de estas posibilidades, ¿no? De enajenarnos un poco de la realidad constante, rutinaria, anclada, monotemática, si se quiere, porque, bueno, nada, sistema y demás, cosas que hemos laburado a menudo, digo, nada, estamos resolviendo un montón de cuestiones, planteándonos un montón de cuestiones, y mañana tenemos que volver a laburar a la fábrica de chocotorta, y quedan de lado. Los nenes todavía lo tienen, ¿no? Todavía lo tienen, y acercándote, estos muchachos, los que escuchamos el primer tema, Super Disco Chino, fue Bichita el culpable, me trajo una canción y nada. Le agradezco porque me sacó Blind Melon una semana de la cabeza, que es la banda que me venía quemando el coco. Y eran unos muchachos, Enrique y Ana. Enrique, un muchacho de 20 y pico de años, y Ana, una nenita. En España hacían un show para nenes. Hay un montón de videos en YouTube. Y la verdad que la rompían, loco. La rompían. Y con cuestiones musicales interesantes también, incluso, ¿eh? Hay temas por ahí más para nene chiquitito, chiquitito. Pero nada, y el tipo en una entrevista dice, es el público más lindo que hay. Y te fue como envenenando positivamente. Y decís, uno que labura con nenes constantemente en el club, digo, che, vamos a empezar a jugar con esto. Y las músicas son agradables. Hasta los que son, es una oportunidad de dejar un mensaje desde las bases también, ¿no? Yo lo estoy flasheando mucho desde ese lado. Se viene una propuesta bastante interesante de decir, onda, bueno, loco, podemos aportar ya desde entrada. No esperamos al heavy metal cuando se pudrió todo a los 20 y pico que querés romper el sistema. De entrada podemos ir metiendo cuestiones. Y bueno, desde ese lado, bueno, vamos acá le enseñaste las vocales. Esta canción no es mía. El problema es que al pibe que aprendió las vocales con esto es como, ¿cuáles son las vocales? Porque, claro, por la risa. No, ¿y por qué la U no se ríe? Aparentemente la U... ¿Por qué la U no se ríe? Hay toda una... La U, claro. Porque ríe más que tú. Ríe, bueno, genial. Hay un videito que pusimos en YouTube. ¿Cómo, Gaby? Hace U. El videito es muy oportuno. Nada, es una frase que... ¿Se me escucha? Se te escucha. Se te escucha como de ultratumba, pero estás. A ver, ahí un poquito más. Ahí está más fuerte. Muy bien, ahora muy bien. Sí. La U es como... La olla es medio... La I es la que más ríe. Porque se parece a mí. Dice, yo lo conocí por una nenita mexicana, creo, también de los 80, por ahí. Es una canción muy conocida, infantil. Vamos a ir laburando sobre esto. Pero vamos a ir haciendo también temas propios para los niños. La idea es sumergirnos y de acá abrimos las líneas si alguien quiere participar de todo esto. Mira, nunca hago esto. 3974-7601. Esto es Mosh Radio. 3974-7601. Para jugar, para volver, para aprovechar. Y las reflexiones que nos llevó todo este camino complicado, poder canalizarlas en sujetos que todavía están... más vírgenes, si se quiere, de un montón de miserias. Y nada, me pareció jugar a la fantasía, es crear una realidad distinta. Y Enrique y Ana fueron los que abrieron esas puertas. Usted está invitado con un personaje el día de mañana. Vamos a ir por las plazas y cosas por el estilo. ¿Cómo lo ve? Vestido de Papá Noel, güey. Yo me... Claro, no tires la U. Vos, qué loco esto de Papá Noel, ¿no? Ayer justo hablábamos con unos amigos cómo se había creado la imagen de Papá Noel. ¿Cómo es? Y todo. Desconozco. Viste que influye Coca-Cola. Mira, no sé si lo sabía, pero bueno, encuentro la relación al toque con el rojo, ¿no? Sí, sí. Bueno, exacto. De hecho, se supone que antes era verde. Yo vi imágenes verdes. Coca-Cola te lo pone rojo y te lo vende como, bueno. Y muy zarpado como se construye la imagen de Papá Noel. Increíble. Y muy, muy zarpado también lo que le pasa a los chicos con la idea de Papá Noel, los Reyes Magos y eso. Porque un día una psicóloga que laburaba conmigo me había contado que... Ella había descubierto en realidad que primero los padres empiezan a hacerles creer, unos empecinan a hacerle creer a los niños que Papá Noel existe, que los Reyes Magos, Chicos, los Reyes Magos existen y Papá Noel también, pero bueno. que, claro, vos es un programa para niños también, también ahora, ¿no? Voy a tener que cuidar mi boca. Y ya dijiste garchar un montón de palabras que no. Pero fue la primera parte. Lo editamos después. Lo claro. A y B. Y bueno, y después llega un momento que los pibes no creen más en eso, pues saben que no existen y que son los padres, pero ellos empiezan a hacerle creer a los padres que en realidad ellos pasa creen, eso, ¿no? Yo no me acuerdo, ellos, pero que ellos creen para tienes dos añitos de changuí ahí, y para ver, sigue viendo el regalo, ¿viste? Hasta que te sale el chaval tiro por hasta la culata, padre, la concha de tu madre dice, media de nuevo, perdón, la vagina de su madre. Che, pero no onda, claro. Che, ya sé que no, Papá Noel, loco, sos vos, miserable. No, el tema es cuando empiezan a cuestionarse que el vecino por ahí, viste, Papá Noel le vino un regalo mucho mejor. Igual está claro que tiene todo un trasfondo comercial. Yo me gustaría, yo no lo sé, los orígenes de Papá Noel. Sí, está real, bien. Debe haber algo lindo allá en Finlandia, en el Polo Norte. Debe haber una idea de un Papá Noel originaria que mutó a esto también, digo, ¿no? Sí, puede ser. Deberíamos haberlo estudiado para el programa. Sí, pasa que no íbamos a hablar de esto. Bueno, básicamente, jueguen con que Papá Noel pueda traernos los regalos, que en definitiva, mamá, bueno, pero vos podés creer, ¿no? Te puede parecer lindo, feo, no importa, la cara de ese pibe que se acerca al arbolito. No, seguro. Y agarra un regalo, eso no tiene precio. No, seguro. Ojo, está muy bien lo que está diciendo, pues es real. Es más, yo soy re ateo, pero tengo una sensación linda de las fiestas generalmente, ¿viste? Los arbolitos, el clima. Uy, me cagué las patas, boludo. Me cagué las patas. En casa no había chimenea, básicamente era imposible. Está re loco. ¿Por dónde entra Papá Noel? Tal cual. Bueno, una cosa que me sucede con Antu, que es mi sobrinito, que es uno de seguramente de los elementos que condiciona o propina también toda esta revolución de niño que tengo en la cabeza, porque es un pibe. Tengo dos cancioncitas guardadas del pibe. Una son solo malas palabras, que después él me dijo que no la puede decir. Va a estar al aire, Antu seguramente. Y salí una vez en el programa del Día de la Madre un poquitito. Bueno, que pasó algo. Básicamente yo no le regalo cosas casi nunca. He regalado, ahora si viene el cumpleaños tengo que jugarme, porque el año pasado me parece que no. Pero no suelo caerle con la golosina, con la cosita. Claro. No tengo ese hábito, nunca me di cuenta. Y yo fui viendo cómo a mi hija le sacó el timing, ponele. Y es tipo, trajiste tal cosa, tenés tal cosa. A vos no te pide nada. Y a mi hija mamá es loco. Y claro, está muy bueno porque se dio casualidad, porque yo soy una laucha. Pero terminamos jugando mucho con ese pibe. Yo juego muchísimo. ¿Sabes cuál es el elemento predilecto? Un plumero. Con el plumero matamos monstruos en el patio, por ejemplo. El plumero, a ver, es un plumero. Y mi vieja dice, no, el plumero que sale caro. Para la pistolita que para comprarle de Spider-Man sale como 9 gas, mamá, el plumero sale eso. Pero bueno, digo, fíjate cómo sin querer, o sea, en definitiva, terminan necesitando mucho más de otra cosa. El regalito es cierto que estaba bueno. Y bueno, la fábula esta de Papá Noel, pero ni hablar que aquel que no quiere darle eso. Yo no sé el día de mañana si tengo un pibe, si lo educaré así. Sí. No sé. Sí. Mi hermano, no sé, ponele. Está bueno cuando empiezan a aparecer estos los conchugos de la historia. Los Grinch. Sí, el problema es cuando tu hijo y todos reciben regalos y no sé qué. ¿Por qué lo vas a poner en la situación? Habría que ver cómo manejarlo, ¿sí? Seguro. Es difícil. Seguro. Yo simplemente me planteé el interrogante, digo. O bueno, sería cuestión de ver. Pero bueno, nada. Gaby, ¿qué hora tenemos? Porque yo vine retarde hoy. Estamos en las 10. Vamos a dejar ir 10 a la y 3 minutos. 10 y 3. Muy bien, Gaby. No. Espera. Ahí acabo de cambiar. Espera. O sea, cambió más 4. De un minuto, me preocuparía. Sí. Y 6. Y 4. Y 2. 10 y 4. 10 y 4. Bueno, vamos a dejarlo. 22 y 4, perdón. 22 y 4. 22:04. Mañana es feriado, no, la semana que viene es esto, ¿no? Justamente con las fiestas. Vamos a ver qué andamos preparando para entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, primero fue una cosita por la que había que pasar. Temas de actualidad, es un programa que intenta darle bola a eso. Y después, la fantasía. Justamente para evadirnos un poquito circunstancialmente de cuestiones que afloran y que pesan. No necesariamente el tema del que estábamos hablando, sino la fábrica de chocolate, por ejemplo, que hay que ir a hacer mañana. Lucho, muchas gracias por venirte. Gaby, muchísimas gracias. Y vamos a dejar con un temita más. También, este viene de esta gente, Enrique y Ana. No sé si son los autores reales. Es un tema muy bonito que se llama La Gallinita Cocoa. Este es el tema original de ellos, digamos. No, ¿no? Peluca canta. Peluca hizo un cover también. Peluca canta arriba de su musiquita. Chicos, buenas noches, buena semana. Nos vemos. Gallinita se oigo cantar, y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar. Todas se alborotan y alegres cantan su cocoa. Todas menos una que callada siempre está. Cuando era pequeña su mamá se fue y